Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Me saluda Mauro el Diablo Black, gente, bienvenidos a toda esa gente motoquera, metalera que se está enganchando este viernes, que tenemos un eclipse, supuestamente lunar o algo parecido, pero bueno. Feliz luna de sangre a todas las personas que se están enganchando ya a esta transmisión a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben, también pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966, línea directa con la cabina aquí para que puedan hablar con nosotros, conversar, darnos sus comentarios, sus quejas, sus malestares, sus bienestares, lo que quieran. Ya saben, aquí estamos dispuestos a tratar todos los temas que ustedes nos pongan en la bandeja. Ya saben, gente. Bueno, la noche de hoy me encuentro por el momento, momentáneamente solo, ya que Nax se encuentra en una reunión de su trabajo. Y nuestra querida Lunita por el momento está con una pequeña calamidad doméstica. Así que, Lunita, de parte de aquí del elenco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Torque y Metal, pues te deseamos, te mandamos las buenas vibras para que todo lo que esté, todo el problema este que se está dando, pues lo pueda solucionar de la mejor manera. Bueno, gente, empezamos así. Vamos a empezar esta vez a la inversa de lo que fue el programa anterior. Vamos a empezar primeramente, mejor dicho, haciendo un pequeño homenaje a unos dos monstruos de lo que tiene que ver el rock and roll. O el rock, como quieran llamarle, no hay ningún problema. En primer lugar, nuestro invitado estrella esta noche, Sir Michael Philip Jagger, en Dartford, Kent, 26 de julio de 1943. Conocido profesionalmente como Mick Jagger, es un cantante, compositor, músico y actor británico, reconocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Rolling Stones. Su carrera abarca más de 5 décadas y ha sido descrito como uno de los líderes más populares e influyentes en la historia del rock and roll. Su distintiva voz y su puesta en escena, junto con el estilo de guitarra de Keith Richards, han sido la marca registrada de los Rolling Stones durante toda la carrera de la banda. Jagger logró notoriedad en la prensa por su admitida relación con las drogas y sus polémicas relaciones personales, siendo nombrado a menudo como una figura contracultural. Creció en su ciudad natal y estudió en London School of the Economics, que abandonó para unirse a los Rolling Stones. Ha escrito la mayoría de las canciones de la banda con Keith Richards, colaboración que perdura hasta la actualidad. Desde finales de la década de 1960, Jagger ha actuado en algunas películas, empezando con Performance y Ned Kelly en la década del 1970. Recibió críticas mixtas por su interpretación. Inició una carrera en solitario en 1985 cuando publicó su primer álbum She's the Boss, y se unió al supergrupo Super Heavy en el 2009. Las relaciones con los miembros de los Rolling Stones, en particular con Richards, se deterioraron durante la década de 1980, pero Jagger ha tenido más éxito con la banda que con sus proyectos individuales y secundarios. En 1989 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 2004 en el Salón de la Fama del Reino Unido con los Rolling Stones, como miembro de los Stones y como músico solista. Alcanzó el número uno en la lista de los sencillos del Reino Unido y los Estados Unidos, con 13 sencillos, el top 10 con 32 sencillos, y el top 40 con 70 sencillos. En el 2003 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la música popular. Estuvo casado una vez y ha sostenido varias relaciones sentimentales. Tiene 8 hijos con 5 mujeres diferentes. ¡Vean nomás! ¡Varón! Además, tiene 5 nietos y se convirtió en bisabuelo el 19 de mayo del 2014 cuando su nieta Azizi dio a luz a una niña. El valor neto de su patrimonio ha sido estimado en 350 millones de dólares. Sus primeros años, nacido el 20 de julio de 1943 en Dunford, condado de Kent, Inglaterra, Mike es hijo del profesor de educación física Basil Joseph Jagger, de origen eslavo, conocido además por ser una de las personas que ayudó a popularizar el baloncesto en la isla, y de la amada casa australiana y de la amada ama de casa australiana Eva Scrub. Aunque fue criado para seguir la carrera de su padre, Jagger siempre se interesó por la música. Se refirió a este hecho en el libro Accounting on the Rolling Stones de la siguiente manera: siempre canté de niño, no era uno de los niños a los que les gustaba cantar. Algunos niños cantaban en coros, otros prefieren presumir delante del espejo. Yo estaba en el coro de la iglesia y también me encantaba escuchar a los cantantes en la radio, en la televisión y en las películas. En septiembre de 1950, Keith Richards y Jagger fueron compañeros de clase en la escuela primaria de Whitbourne, en Dauphort. En 1954, Jagger pasó a la Dauphort Grammar School, que ahora cuenta con una instalación llamada Centro Mick Jagger, bautizada de esta forma por su exalumno más famoso. Jagger y Richards perdieron contacto cuando fueron a diferentes escuelas, pero después de un encuentro casual en la plataforma 2 en la estación de Dauphort en 1960, reanudaron su amistad y descubrieron su amor compartido por el Rhythm and Blues, que para Jagger había comenzado con Little Richards. En sus primeros días, los Rolling Stones tocaban gratis en el intervalo de los conciertos de Alexis Conner, en el pequeño club frente a la estación del metro de Ealing Broadway. En ese momento, el grupo tenía muy poco presupuesto y pedía prestado el equipo a Conner para poder tocar. La primera aparición del grupo, bajo el nombre de Rolling Stones, inspirado en una de sus canciones favoritas, Muddy Waters, fue el Club Make de Londres, un sitio de jazz, en el julio 12 de 1962. El biógrafo Victor Brockins afirma que los miembros de la banda esa noche fueron Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, en el piano Dick Taylor, en el bajo Tom Champa, en la batería. Sin embargo, Richards afirmaba que su libro de memorias Life, que el baterista de esa noche fue Mick Avory. Para otoño de 1963, Jagger había dejado la London School of Economics para continuar con su prometedora carrera como cantante. El grupo continuó tocando canciones de artistas estadounidenses en el Rhythm and Blues como Chuck Berry y Bud Dyer, pero con el constante aliento del manager Andrew Locke Oldman. Jagger y Richard pronto comenzaron a escribir sus propias canciones. Esta colaboración en composición tomó algo de tiempo para desarrollarse. Una de sus primeras composiciones, As Tears Go By, fue escrita en solista por Marianne Faithfull, una joven cantante de Long Island, estaba promoviendo este evento para los Rolling Stones. El dúo escribió The Last Time, el tercer sencillo número uno del grupo en Reino Unido. Sus dos primeros éxitos, el uno Reino Unido, fueron remakes de las canciones que habían sido grabadas previamente por otros artistas, It's Over Now de Buddy Womack y Light Red Road de White Dyson. Jagger y Richards también escribieron su primer éxito internacional, I Can't Get No Satisfaction. Me imagino que es la canción que una de las canciones más famosas de los Rolling, pero ahí le damos. El dúo también se encargó de establecer la desafiante idea de los Rolling Stones en constancia con la imagen más limpia de los Beatles. Así es, gente, más o menos vamos conociendo un poquito sobre la historia de este gran monstruo, uno de los fundadores de los Rolling Stones, como vimos, y les dejamos con este pequeño éxito, bueno, este conocido éxito que en algún momento fue la banda sonora de una serie muy conocida de televisión. Disfrútenlo, esto es Pain in Black, a cargo de los Rolling Stones. Y esto también es Talking Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Estábamos oyendo algo de los Rolling Stones, Pain in Black, más que todo haciéndole un pequeño tributo a este maestro del rock and roll, Mick Jagger. Nuestro siguiente invitado, pues me imagino que ya lo conocerán todos, pero sin embargo le vamos a hacer nuestro tributo aquí como se debe en Torque Metal. Antes que nada, recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. Gracias también al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto, y también gracias a Cocedora Aillon. Y hablando de Be Healthy, un saludo muy especial, un besote, un abrazo inmenso para Andy Cortés, que nos estás escuchando, nuestra querida Pequitas, un saludo para ti, para tu esposo y para tus dos nenes. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Como les decía, el siguiente invitado, nada más y nada menos que uno de los álbumes más brutales que pudo haber parido el metal. Y este es el Kill Em All, que en español quiere decir Mátalos a Todos. Es el álbum debut de la banda estadounidense de thrash metal Metallica. Fue lanzado al mercado el 25 de julio de 1983 por Megaforce Records. El álbum fue grabado con muy poco presupuesto y alcanzó el puesto número 120 en la lista estadounidense Billboard 200. Y tras la fecha ha vendido más de 3 millones de copias en Estados Unidos, logrando un triple disco de platino. Kill Em All es considerado el álbum clásico, es considerado un álbum clásico dentro del thrash metal y del heavy metal en general. Además, es uno de los primeros discos de thrash metal. Por lo tanto, es considerado como un himno de este género. ¿Cómo que se caracterizó este álbum? Pues más o menos tuvo bastante que ver. Ya vamos a ir viendo un poquito de lo que se trata la historia de este álbum. Por ejemplo, marcó la salida de Dave Mustaine. Ya lo conocen, ahora vocalista de Megadeth. Dave Mustaine era guitarrista solista de la banda, pero tenía conflictos con sus compañeros desde que entró al grupo, especialmente con Hellfire y Ulrich. Días después de su llegada a New York en 1963, la situación con Mustaine se hizo insostenible, por lo que el grupo sorprendió a un Mustaine recién despierto y anunciarle que estaba fuera de la banda y que en un breve plazo salía el autobús que había reservado para su vuelta a casa. Los integrantes ya estaban preparados para esto, por lo que le pidieron a Zazazula que se pusiese en contacto con el guitarrista de Exodus, Kirk Hammett, que había sido recomendado por Mac Breaker, el técnico de sonido y amigo de la banda, para unirse. Al principio Kirk creía que la llamada de Zazula era una broma, pero al llamar por segunda vez al día siguiente, Kirk se dio cuenta que era serio y finalmente aceptó. De forma simultánea a la expulsión de Dave, Kirk dejaba Exodus y se disponía a salir hacia New York, llegando esa misma noche el 11 de abril a altas horas de la madrugada. Mustaine pasó a formar parte de la banda Megadeth, que también logró vender varios millones de discos. A pesar de sus diferencias, Mustaine ayudó mucho con la creación de temas de los primeros temas en los años de Metallica y recibió créditos en 4 de las canciones del álbum. The Four Horsemen fue escrita originalmente por Mustaine y titulado de Mechanix. Esta fue tocada en muchos de los primeros espectáculos de Metallica. Después de la salida de Mustaine, Hammett añadió un ritmo melódico a la sección central y Hellfire escribió también una nueva letra para la canción. Mustaine mantuvo el ritmo más rápido como la versión original de la canción. La llamó simplemente Mechanix y la incluyó en el primer álbum de Megadeth, Killing Is My Business y And Business Is Good. La grabación y lanzamiento de este disco también es un poquito, podríamos decirle, anecdótica, si es que es el término. Tras un mes de ensayos con el nuevo guitarrista, Metallica entraría finalmente el 10 de mayo en los Music American Studios para grabar su primer álbum. La lista de temas sería prácticamente igual que las de la anterior maqueta, No Life, Death Letter, incluyendo como novedad los temas Whiplash and No Remorse, ya aparecidas en su otra maqueta, Metal Up Your Ass. El solo del bajo eléctrico de Cliff Burton solía ejecutarse en los conciertos, bajo el nombre de Anesthesia Folding Thing. Además, también se incluiría la nueva versión de Mechanix, rebautizándola como The Four Horsemen. La producción corría a cargo de Paul Curcio, propietario de los estudios e ingeniero reciente. Su trabajo levantó suspicacias por parte del grupo debido a la diferencia de criterios con respecto al sonido del álbum que este quería imprimirle, que era un sonido de thrash metal, haciendo una revolución de este género, dando el paso a bandas como Anthrax, Cannibal Corpse, Sodom, Testament, etc. El 27 de mayo se terminó de grabar el disco y el 25 de julio salió a la venta con el nombre de Kill Em All, ya que no aceptaron el nombre de Metal Up Your Ass. Sasa Sula, incapaz de encontrar una compañía discográfica interesada en publicar el disco, optó finalmente por la fundación de un sello propio, Mega Force Records. El debut del disco consiguió la cifra de 17.000 copias vendidas en las primeras semanas, llevando el thrash metal a un nuevo público, un nuevo género que en ese entonces pertenecía a los círculos underground, contribuyendo notablemente a extender la buena reputación de Metallica, recibiendo una avalancha de críticas favorables por parte de la prensa, que ya comenzaban a verlos como los iniciadores de una nueva corriente en el metal. Como lo dijo Lars, un año más tarde, el álbum estableció a la banda en el camino a la dominación mundial. Su gira y producción también tuvo, como forma de promoción, Sasula organizaba una gira conjunto con Raven que los llevaría a los Estados Unidos, constando de 36 fechas y bautizando a Kill 'Em All for the Tour. El álbum de Raven se encontraba promocionando y se llamaba All Force One. Posteriormente hicieron una gira con la banda Venom en 1984 y prácticamente coincidieron con la edición en Europa del sencillo Job and the Fire por parte del sello Music for Nation el 3 de enero de 1984. Se inició la gira europea Seven Days of Hell Black Metal, en la que se encargaron de abrir para los ingleses Venom, teniendo como momento cumbre la participación en el Arts Shock Festival de los Países Bajos, tocando ante más de 6.000 personas, la audiencia más grande que habían tenido hasta el momento. Su contenido lírico y estructural, las letras de Kill 'Em All hablaban de guerra, la muerte, de historias míticas y oscuras, y también de la euforia de un concierto de heavy metal. Temas recurrentes dentro del heavy metal, además de letras que no tenían sentido común, como las tendrían sus propios tres próximos discos. El sonido del álbum es muy energético y no es muy semejante al de la mayoría de los discos de heavy metal lanzados antes de este, ya que tiene una velocidad mucho más rápida y un sonido más crudo. Esto se debe a las influencias del grupo, a que las influencias del grupo no eran solo las bandas de heavy metal, sino también los grupos de hardcore punk de la época. Influencias que también tendrían los futuros grupos de thrash metal. Así es, gente, una pequeña historia sobre lo que es esta biblia del thrash metal, en este caso el primer álbum de Metallica, Kill 'Em All. Y de este vamos a desprender el sencillo que me imagino ustedes lo conocen y suena así. Esto es Seek and Destroy. Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. eso fue una monstruosidad de canción, de una monstruosidad de álbum, de una monstruosidad de banda. Así es, nada más que Metallica. Nuestro siguiente invitado, pues, nuevamente, regresa para contarnos un poquito más de lo que es su carrera como banda. Y esta vez es nada más y nada menos que el segundo álbum de Metallica, Montar el Rayo, o más conocido como Ride in the Lightning. Es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal Metallica. Fue publicado el 27 de julio de 1984, bajo el sello discográfico nuevamente de Megaforce Records. Ride in the Lightning fue certificado como álbum de oro el 5 de noviembre de 1987 y fue certificado como disco de platino 5 veces el 9 de julio del 2003. Ride in the Lightning es considerado como un álbum de thrash metal clásico por los fans, críticos y miembros de Metallica, y es considerado como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Ride in the Lightning mantiene la esencia y la velocidad de Kill 'Em All en canciones como Trapper Under Ice and Fighting Fire with Fire. Sin embargo, también contiene canciones de aires complejos y lentos como Fade to Black y The Call and Cthulhu. Siendo este último tema instrumental, cuya duración es de 8 minutos 52 segundos. Ride in the Lightning es el último álbum de Metallica en el cual Dave Mustaine se acredita como compositor de las canciones Ride in the Lightning y Call of the Cthulhu. El álbum fue incluido en el número 3 de una lista recopilada por MetalRules.com de los top 100 metal álbums de todos los tiempos, y el número 5 por IGN Music en el top 25 de los álbumes. Fade to Black fue lanzado como un sencillo promocional en 1984 en vinilo negro y tiene un brillo verde en la oscuridad. Four From the Bells Tolls fue lanzado como un sencillo promocional con dos versiones de la canción, una versión editada en el lado A y la versión del álbum en el lado B. Crypting Death fue lanzado como sencillo y en el lado B contiene versiones de canciones de otras bandas que más tarde serían lanzadas en el álbum Garage Inch. En 1984, el sello discográfico francés llamado Venet Records lanzó copias del álbum mal impresas, ya que el color de la portada del álbum debía ser azul y no verde. 400 copias con la cubierta verde fueron impresas. Debido a su rareza, ese error causó que los álbumes verdes se convirtieran en un disco de colección. Ya saben más o menos las típicas experiencias, los típicos temas o fallas que se hacen cuando aparentemente se está haciendo un poquito de música, pero en sí son colecciones para algunos de los coleccionistas, valga la redundancia, los coleccionistas de canciones o de álbumes inéditos o de fallas de algún tipo de portada, o como lo vemos en este caso. En este álbum, por ejemplo, todas las letras fueran compuestas por James Hetfield. Fight the Firewind, Ride the Lightning, From the Bells Tolls, Fade to Black, Draped Under Ice, Escape, Crypting Death y The Call of the Cthulhu. Así es, gente. Entonces, como vemos, este también fue otro disco que marcó en la historia de lo que es el thrash metal. Como lo vemos, prácticamente tuvo un poquito más de, podríamos decirle, un poquito más de fama que lo que fue el Kill 'Em All. Obviamente, a medida que pasó el tiempo, este álbum prácticamente, como lo decíamos, lo leíamos en el apartado, se convirtió en una joya, en uno de los mejores álbumes de la historia del metal. Metallica prácticamente, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que han ido tocando su thrash metal, pues ha ido evolucionando poco a poco. Una nueva biografía de James Hetfield está a punto de invadir los estantes de las librerías gringas en muy próximos días, aunque no está oficialmente autorizada. Pues como lo vemos, James Hetfield es el que creó prácticamente todo este álbum llamado Ride in the Lightning. Este álbum que se convirtió en la esencia del metal y a su vez en uno de los grandes éxitos de la banda. De este disco, de este álbum mejor dicho, se han desprendido muchas canciones y ha tomado como parte, podríamos decir así, como influencia de muchos otros grupos de trans metal que vinieron después de Metallica. De este álbum vamos a sacar, hemos arrancado el siguiente sencillo que es Fade to Black. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición del público los talleres vacacionales de creación y recreación, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Inicio del taller en su primera etapa, del 2 al 27 de julio. Segunda etapa del taller, del 30 de julio al 24 de agosto. Los niños aprenderán destrezas y habilidades artísticas con trabajo lúdico. Al término del curso, los niños contarán con conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. El horario establecido es de 9 a 1 de la tarde. Mayor información al 222-1006, extensión 140. O escriba al correo electrónico ariamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cuerpos esculturales, grandes músculos, rostros perfectos. Nada de esto vas a encontrar en la comedia Ladies Night, pero seguro morirás de risa. Junto a Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, Juan Moresi y Marlis Romero. No te puedes perder la función de despedida de esta exitosa obra el jueves 2 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Aporte $10. Entérate más a través de Ladies Night Oficial en Facebook. No te pierdas esta noche sin vergüenza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está aquí en Torque y Metal. Todavía me encuentro solo, aún no viene Nax, esperemos que ya llegue o que venga con Dios. Así que le estamos esperando que se acerque. Esperemos que llegue Nax, por favor, conduce con cuidado, que todavía tenemos una hora y más de programa. Así que tranquilo, ahorita estamos hablando de musiquita. Y hablando de musiquita, y continuando con el rock. Bueno, dos eventos muy especiales se acercan en este año. El primero, pues nada más y nada menos que la primera vez que lo vamos a poder tener el gusto, que vamos a poder tener el privilegio, esa satisfacción metalera de poder escuchar aquí en nuestro país a la banda. Pues prácticamente una de las bandas pioneras que ha venido, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando con su música. Primero lo escuchamos con pequeños, podríamos decir con pequeñas canciones, en un tono suave, en un tono hasta podríamos decirlo medio rock and rollero, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha ido convirtiendo en una de las bandas pioneras, y esto es Judas Priest. Bueno, vamos a tener el gusto de poder verlos nosotros a la banda y en vivo acá en Ecuador. Lamentablemente por ahí hay unos pequeños roces entre algunas personas o empresas que están queriendo traer, ofreciendo cosas que de pronto no son, poniendo unos precios estimados demasiado altos. Lamentablemente, aquí en el Ecuador los impuestos al momento de traer una banda para que toquen vivo son demasiado altos. Ya los habrán visto por bandas como Metallica, como Kiss en su entonces, Bon Jovi, The Leppard, etcétera, bandas que vinieron acá a tocar y que prácticamente los precios fueron demasiado altos y se dio lo que se conoce como siempre en todo tipo de conciertos, sea gratuito, sea pagado, los puertas. Pues esta vez, bueno, vamos a tener por lo menos el gusto de poder escuchar, y por favor, gente, asistan, es Judas Priest, ¿sí? Una bandaza, así que poco a poco iremos viendo cómo se dan las noticias con referencia a esta banda que va a venir directamente hasta acá, Ecuador, y obviamente a tocar en la gran ciudad metalera de Quito. Y también este año, más o menos a finales de octubre o primeros días de noviembre, se va a estrenar la Bohemia Rhapsody película. Es una película biográfica de la banda británica estadounidense del 2018, Bohemian Rhapsody es una película biográfica británica-estadounidense que se estrenará el 2018 sobre el cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen. Es dirigida por Dexter Fletcher después de que Bryan Singer fuera despedido tras varios meses de rodaje en diciembre del 2017 debido a comportamientos no profesionales. La película está protagonizada por Rami Malek, Lidwin Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello. El film se estrenará previsiblemente el 2 de noviembre del 2018 en Estados Unidos. Actualmente se vio por ahí un pequeño comentario que se lo va a estrenar en Estados Unidos el 31 de octubre. Así que iremos viendo cómo se va desarrollando un poquito lo que tiene que ver con esta película. El primer proyecto de Sacha Baron Cohen. En septiembre del 2010, Brian May anunció en una entrevista a la BBC que Sacha Baron había sido elegido para dar vida a Freddie Mercury en la biografía sobre el cantante. También se anunció que el guion sería escrito por Peter Morgan, nominado al Oscar por The Queen, y coproducido por la productora de Robert De Niro, Tribeca Productions. En abril del 2011, May dijo que la banda había probado que el rodaje comenzara a finales del 2011. Sin embargo, en julio del 2003, Baron abandonó el proyecto debido a diferencias creativas. May dijo que la presencia del actor hubiese sido una distracción, mientras que Baron afirmó que en marzo del 2016, en The Howard Stern Show, que uno de los miembros de la banda le dijo que quería que Mercury muriera justo a la mitad de la película y que en la segunda mitad se viera cómo la banda salía adelante a pesar de todo. Además comentó que tampoco logró que se aceptaran sus propuestas de que la película la dirigiera David Fincher o Tom Hooper. O sea, una idea bastante descabellada el matarle a Freddie Mercury a mitad de la película. Segundo proyecto con Ben Whishaw. Hacia septiembre del 2013 se rumoró, que Daniel Radcliffe encarnaría a Freddie Mercury, aunque este lo desmintió, y en octubre del 2013 se habló del actor Dominic Cooper como posible sustituto, pero no hubo confirmación oficial. En diciembre del 2013 se anunció oficialmente que Ben Whishaw sería el actor que interpretaría a Mercury y que Dexter Fletcher sería el director. Sin embargo, en marzo del 2014, Fletcher abandonó el proyecto nuevamente por diferencias creativas. Y el tercer y último proyecto, a finales del 2015, GK Films contrató a Anthony McCarter para que escribiera un nuevo guion para el film. El 4 de diciembre del 2016 se anunció que Bryan Singer había sido elegido como el nuevo director y que Rami Malek sería quien daría vida a Mercury. En agosto del 2018, Lidwin Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello se incorporan al reparto como los miembros de Queen, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, respectivamente. El 30 de agosto del mismo año, Singer compartió en Instagram la primera imagen del set de rodaje con la recreación del escenario del concierto de Live Aid. El 5 de diciembre se publicó la primera imagen de Malek como Mercury. Así es, gente, vamos a tener el privilegio de poder ver al fin un buen una buena historia de una banda de rock, en este caso de una de las bandas más brutales que puede haber tenido la historia del rock. Es Queen con su Bohemian Rhapsody. Es un cover de una obra de música de ópera. Pueden buscarla en plataformas o en YouTube o inclusive en el propio internet, buscar Bohemian Rhapsody, pero la versión original, que prácticamente nos cuenta un poquito sobre lo que es el pacto con el diablo de una persona, no conmigo, el pacto con el diablo de una cierta persona, y a medida que vamos oyendo los diferentes tonos de la canción que va interpretando Mercury con su piano y su voz, pues nos va contando una pequeña historia desde la invocación, la pena, el momento que ya sube el señor de las tinieblas a tomar el alma, y cuando incluso el intérprete pide ayuda a su madre para que no sea llevado por el diablo, etcétera. Y obviamente, al ser una obra de música clásica, pues la diferencia con lo que es la versión de Queen, varía bastante, pero en sí es una de las obras maestras de lo que tiene que ver con respecto a el rock. Bueno, gente, ya vimos un poquito de metal, pues ahora sí vamos a ir entrando de lleno en lo que tiene que ver con el tema central de este Torquí Metal, y es el motociclismo. Bueno, primero para darles una pequeña buena noticia que pude ser testigo en estos días que pasaron. Se está trabajando en una nueva, podríamos decir, una nueva forma de premiar a los conductores que no hayan cometido infracciones de tránsito. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú en algún momento, por A o B razón, cometiste alguna infracción de tránsito y perdiste unos 5 puntos, por cualquiera que haya sido la razón, si tú tienes un buen comportamiento en un año, pues se te regresarán 2 puntos. Prácticamente esto es lo que se está dando, es lo que se está analizando, y de pronto me parece, si no estoy seguro, que ya se está aplicando por parte de las, por parte de todo el personal de la ANT, de la AMT, mejor dicho. Así que, gente, estamos pendientes de esto a ver si es que es así, pero también de igual manera sería bueno que premien a los conductores que han mantenido su licencia por algún tiempo, sin haber recibido alguna sanción, alguna multa, alguna fotomulta, etcétera. Sería bueno premiar porque al fin y al cabo son personas que han conducido de una manera correcta. No creo que sería justo premiar a los que sí cometieron una infracción y no a los que no cometieron. Así que son pequeñas cosas que se van dando poco a poco en el ámbito del motociclismo y también del automovilismo, valga la redundancia. También la semana anterior se llevó a cabo una pequeña rodada una adventure que se llevó a cabo en, me parece que fue por acá, por el norte de Quito. Ya les voy a dar el dato exacto. Lamentablemente, pues hay muy poco apoyo a lo que tiene que ver con este mototurismo, que es así. Se llevó a cabo en Pifo. Pude ver las fotos sobre esta rodada, este mototurismo, y prácticamente el apoyo que hay de parte de la empresa privada, de parte de los propios viajeros o motoviajeros, pues lamentablemente fue muy pobre. Estuvieron ahí algunas personas, se hizo una pequeña entrevista, un reportaje en el cual se podía ver que a duras penas habían ido, creo que entre unas 20 a 30 personas. Lamentablemente no se está dando el apoyo a esto, no hay apoyo de la empresa privada. Parece que prácticamente el motociclismo lo han vinculado ya algunas personas con fiestitas, con conciertos, con ese tipo de cosas, y se ha olvidado netamente lo que es una rodada. No digo por todos, pero sí, en la mayoría optan por no salir o lamentablemente no ir. Si supieran el esfuerzo que se está tratando de hacer de parte de todas las personas o empresas que están apoyando el motociclismo, empresas que, escuelas de conducción, empresas que están poniendo su granito de arena, pero lamentablemente si no tenemos el apoyo, pues después no nos estemos quejando que no se está dando el motociclismo, que el motociclismo no sale de aquí de Ecuador, o no va a evolucionar aquí en Ecuador. Como les dije, tuve el gusto de poder recibirles en el lugar donde yo trabajo a dos suizos que llegaron en unas motos CCM, unas motos que son fabricadas, son fabricadas en Inglaterra, pero bajo el sello de BMW. Muy buenas motos. Prácticamente tuvimos que hacer un pequeño mantenimiento a estas motocicletas. Unos motores hermosos. Una relación de fuerza, de equilibrio, de potencia, de torque hermoso. Un saludo, que de pronto sí nos deben estar escuchando, a nuestros dos amigos suizos, para Flavik y Bella. Así se llamaban los dos. De pronto nos están escuchando porque sí pudimos conversar un poquito con ellos. De pronto nos están escuchando. Un abrazo muy especial para ellos. Mi asombro fue que esta chica Bella, esta suiza, al momento de hacer el mantenimiento de su moto, no nos permitió tocarla. Ella mismo lo hizo. El único favor que nos pidió fue que le vayamos a dar comprando el aceite, porque como no hablaba mucho español, más o menos tuvimos que tratar de entenderle en francés, porque incluso ni el inglés lo dominaba mucho, pero se daba los modos para poder comunicarse con nosotros. Les deseamos una buena ruta porque ellos se dirigen hasta La Pampa, Argentina, y hicieron una pequeña escala aquí, en buena hora que pudieron llegar a esta rodada que les acabo de comentar, en la cual lamentablemente no hubo el apoyo. Bueno, gente, nos vamos con un poquito de música y ahora sí vamos soltándole algo hecho aquí en el mejor país del mundo. Esto es de Neos y se llama The Rink, una banda brutal desde Santo Domingo de los Sáchilas. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Todavía sin el NAS. Yo creo que ya vamos haciéndonos la idea de que, o sea, solo yo y mis demonios internos vamos a hacer el programa. Solo yo y mis demonios internos vamos a hacer el programa. Pero no importa, gente, aquí estamos, ya saben. Siempre fiel a ustedes, siempre fiel a nuestros oyentes que me imagino nos están escuchando. Como siempre, enlazándose, ya saben, a través del www.radiocce.com. A través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si por ahí se están preguntando, más o menos, y lo estamos posteando prácticamente en el fanpage de Torque y Metal, ¿qué pasa con la transmisión en Facebook? Pues déjenme decirles que estamos todavía trabajando en eso para tratar de perfeccionar esto, ya que por motivos, por derechos de autor y ese tipo de cosas, pues tuvimos unos pequeños inconvenientes que ya los estamos resolviendo. Así que, gente, por favor, téngannos un poquito de paciencia, que estamos tratando de mejorar solamente para ustedes. Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, JJ Motos, tu moto a punto, y de cocedora Ayong. Bueno, gente, hoy lamentablemente pude darme cuenta al momento que estaba dirigiéndome a mi trabajo en la mañana, me pude dar cuenta de la mala actitud, de lamentablemente la inoperancia, se podría decir, la inexperiencia, la irresponsabilidad de un motociclista, si es que vale el término, que en su espalda, en la parte de su chaqueta, decía escolta. No sé escolta de qué era, pero lamentablemente la conducción de este señor dejó mucho que desear. Era una persona que no estaba escoltando a absolutamente nadie. A la altura de la Simón Bolívar, para llegar ya al redondel del Inca, este señor motociclista, mal llamado, escolta, pues al ver que había tráfico, empezó a presionar, a pitar para que le abran paso. Como les digo, no venía escoltando absolutamente nadie. Para que le abran paso, los carros tuvieron que abrirle paso a pedido del señor, que sinceramente no le vi razón. Llegó a la altura de un semáforo, llegó a la altura del semáforo entre la avenida El Inca y Las Palmeras, más o menos un poquito más arriba de Zambisa, y el señor, al ver que el tráfico era caótico y que no podía pasar, pues optó en pasarse a la vía de al lado y empezar a circular en contravía. Simplemente con sonar su alarma, con sonar su sirena, el señor abrió paso. Afortunadamente, hasta que pudo llegar al cruce entre la avenida El Inca y 6 de diciembre, no tuvo ningún, espero que no haya tenido ningún tipo de percance. Pero lamentablemente este tipo de cosas se dan. Personas que hacen abuso de el vehículo de emergencia en el cual están conduciendo. En este caso, este señor dejó mucho que desear. Se subía a las veredas, se pasaba por los parterres del medio y, como les digo, inclusive invadió la vía de al lado, una vía de dos carriles que es de venida. El señor invadió prácticamente uno de los carriles y los carros tuvieron que separarse, tuvieron que estacionarse y cederle el paso. O sea, no tengo idea qué hubiera pasado si por ahí alguna persona no le cedía el paso, o si hubiera formado algún tipo de trancón o algún tipo de peligro en la vía, pues lamentablemente no hubiera sido bueno. Porque yo calculo que este individuo más o menos estuvo conduciendo a una velocidad aproximada entre unos 60 a 80 kilómetros por hora. Dentro de la ciudad. Imagínense en qué tipo de irresponsabilidad es la que se está dando. Lamentablemente, al ser un vehículo un vehículo de, en este caso, escolta, pues a veces hay gente que cree que se les debe ceder el paso incluso si es que no están haciendo nada. Por favor, o sea, nosotros sabemos que las sirenas deben ser activadas solo en caso de emergencia, más no cuando quiero tener el paso libre o evitarme algún trancón, algún tráfico. Seamos conscientes en eso. En la semana anterior estuvimos conversando un poquito sobre lo que era la conducción, más que todo la conducción con pasajero. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues hemos visto cómo en el caso de la conducción con pasajero no es la adecuada, por una simple razón. A veces hay personas que creen que porque recién están aprendiendo a conducir moto, o ya saben por lo menos conducir motocicleta, creen que ya pueden subir a un pasajero y poderlo llevar. Lamentablemente no es así. Primero debemos tener en cuenta que nuestra conducción debe ser lo más óptima para poder nosotros tener la responsabilidad de poder llevar a un pasajero. En este caso se deben tener muchos factores en cuenta al momento de manejar con pasajero. El peso extra de un pasajero o de una carga afecta la manera en que se comporta la motocicleta. Por ello se debe tener una mayor práctica, preparación y precaución. Por esta razón, solamente los motociclistas experimentados deben de intentar llevar pasajeros o cargas grandes. Antes de llevar en la calle a un pasajero o a una carga pesada, prepárense ustedes mismos y a su motocicleta para un manejo seguro en el tráfico. Preparación de la motocicleta. Primero, esto es en lo que más se sabe fallar, en lo que no se toma en cuenta. Presión de las llantas. Revise la presión de aire en las dos llantas. Consulte en el manual del propietario o la etiqueta que se encuentra impresa en el neumático para saber a qué presión se debe inflar. Aunque generalmente la mayor parte del peso agregado se va a la rueda trasera, no se olviden de revisar también la presión de la rueda delantera. Llevar las ruedas infladas a la presión correcta proporciona mayor estabilidad, precisión en la dirección y capacidad de frenado. La suspensión. Llevar una carga pesada ocasiona que cambien las características de manejo y el equilibrio de la motocicleta. En algunas motocicletas es necesario ajustar la calibración de la suspensión, precargada de los resortes, compresión, amortiguación, etc., para compensar la disminución de la altura de la parte trasera de la motocicleta. Nuevamente, por favor, consulten el manual del propietario para ver los procedimientos de ajuste y las especificaciones. No se olviden, el manual del usuario es la mejor biblia que ustedes tienen sobre su motocicleta. Faro delantero. Antes de colocar la carga, posicione la motocicleta más o menos a unos 3 metros de una pared en un garaje oscuro y marque con gris donde llega la luz del faro delantero. Después, con la motocicleta totalmente cargada o con el pasajero, cheque a dónde llega la luz del faro. Use los tornillos de ajuste para bajar la luz del faro a la misma altura que estaba la moto sin carga. Consulten nuevamente el manual para ver el procedimiento de ajuste del faro. Equipo para llevar pasajeros. Asegúrese que el pasajero lleve ropa adecuada y tenga el mismo nivel de equipo de protección que usted lleva. Asegúrate que tu motocicleta cuente con estribos para los pies del pasajero. Tu motocicleta debe contar con un asiento adecuado, grande, que les permita sentarse bien a ti y a tu pasajero. No se sienten más adelante de lo que normalmente lo hacen. Revisen que el pasajero pueda agarrarse con las manos a una cinta o agarraderas sólidas en la motocicleta. Preparación para el pasajero. Asegúrense de que el pasajero puede alcanzar los estribos para los pies y que pueda sostenerse de su cintura, cadera o cinturón de las agarraderas de la moto. En este caso, yo estoy en contra de esto, pero por si acaso, los niños deben ir directamente detrás del conductor, porque si se sientan adelante no podrán mantener correctamente el equilibrio y puede afectar el control del conductor de la motocicleta. La seguridad del pasajero inicia con una instrucción adecuada. Los conductores no deben asumir que el pasajero sabe cómo se comporta, controla o se guarda el equilibrio en una motocicleta. Ojo, siempre hay que avisarles. Antes de iniciar un recorrido, siempre explique a su pasajero los principios del motociclismo, sin importar si el pasajero es o no conductor de motocicleta. Al prepararse para el recorrido, instruya al pasajero a subirse a la motocicleta solamente hasta que usted haya arrancado el motor y la transmisión esté en neutro. Mientras sube su pasajero, mantenga ambos pies en el suelo y aplique ambos frenos. Que se siente hacia adelante lo más que pueda sin afectarte a ti. Que se agarre firmemente de tu cintura, cadera, cinturón o de las agarraderas para el pasajero para ayudar a mantener el equilibrio por seguridad. Que mantenga ambos pies firmes en los estribos, aun si están parados. Si los pies del pasajero están bien firmes, se evita que se pueda caer y que lo jale junto con usted. Junto contigo, mejor dicho. Mantenga las piernas alejadas de él o los mofles, cadenas o partes en movimiento. Que se mantenga justo detrás de ti y se incline cuando te vea dar una vuelta y en las curvas. Es conveniente que el pasajero vea por encima del hombro del conductor para ver la dirección de las vueltas o de las curvas. Evitar voltear, inclinarse o tener pláticas innecesarias y a no hacer movimientos repentinos que puede afectar la estabilidad de la motocicleta cuando está en operación. Levantarse ligeramente del asiento cuando crucen un obstáculo. También dile al pasajero que se sostenga fuerte a ti cuando se aproximen a una superficie peligrosa como topes o superficies disparejas. Están a punto de arrancar de la posición de paro a cuando empieza a moverse en el tráfico. Estar a punto de dar una vuelta cerrada o de hacer un movimiento repentino. Manejando con pasajeros, tu motocicleta va a responder diferente cuando llevas un pasajero a bordo. Entre más pesado sea el pasajero, más se tardará en aumentar y disminuir la velocidad y también en dar una vuelta. Cuando manejes con pasajeros, maneja un poco más despacio, especialmente al tomar curvas, esquinas o topes. Si cualquier parte de la motocicleta raspa con el pavimento al ir inclinada, se puede perder el control de la dirección. Empieza a disminuir la velocidad con más anticipación cuando te aproximes a un alto. Mantén un espacio de colchón más amplio siempre que bajes la velocidad o te vayas a detener. Espera a que haya espacios más grandes para cruzar, introducirte o mezclarte en el tráfico. ¿Sí? Estos son unos pequeños consejitos. Ya regresamos después del siguiente corte musical para ahora hablarles cómo aplicar la conducción correcta transportando cargas. Esto viene a cargo de la banda que tuvimos el honor de entrevistar la semana anterior aquí, Malanor, y les dejamos con su éxito Venom. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Todavía solo, prefiero solo que mala. Prefiero nada. No. Todo bien. Bueno, continuamos. A ver, antes que nada quiero, mandarles una pequeña noticia. Aparentemente la calamidad doméstica que tuvo nuestra querida Lunita, pues en buena hora ha sido más, nada más que un susto. Así que Lunita, me alegro mucho que no haya sido nada grave y ya sabes, estamos aquí siempre a la orden para poderte ayudar en lo que sea y muchas gracias por habernos comunicado. Un saludo a tu nena, un abrazo motoquero, metalero de parte de acá del Diablo, que es el único que está en cabina. Y que se mejore pronto, más que todo Lunita, tómate el día libre. Bueno, continuando con el tema. Ahora vamos a topar lo que es transportar cargas. Más que todo, aquí tenemos bastantes hermanos motoqueros que trabajan en lo que es la entrega de comida, la entrega de paquetería, etcétera. Entonces, para ellos va estos pequeños consejos. Transportando cargas, o sea, para nuestros amigos que viajan. Para una excursión o viaje de fin de semana, tú puedes empacar, en tu motocicleta todo lo que necesites de equipaje de muchas maneras diferentes. En el mercado existen sistemas completos de equipaje y alforjas laterales que van montadas permanentemente a tu motocicleta. También hay bolsas suaves que no necesitan de un sistema de transporte, que se amarran al asiento, y bolsas también o mochilas para el tanque que permiten cargar cosas pequeñas. Otra alternativa es viajar de la manera simple, usando una mochila en la espalda. Cualquiera que sea tu decisión, no excedas el peso total recomendado del vehículo con un pasajero y la carga. No olvides hacer siempre los ajustes para compensar el exceso de peso agregado antes de empezar a rodar. Una pequeña prueba antes del viaje. Haz una prueba de manejo con la motocicleta totalmente cargada en calles conocidas para ver cómo se comporta la motocicleta. Asegúrate de que los ajustes de suspensión sean correctos y de que el soporte de paro lateral, estribos y los tubos de escape no raspen al dar vuelta o al pasar topes. Asegúrate de que la bolsa del tanque no estorbe en los controles o en el manillar o restrinjas tu movimiento. Revisa que la carga esté bien asegurada para que el equipaje no te pegue en la espalda cuando frenes al máximo. En esta prueba notarás que el desempeño de la moto totalmente cargada es diferente a lo que estás acostumbrado. Prueba la potencia cuando aceleres y considera que esta será menor, por lo tanto el tiempo y la distancia para rebasar serán mayores. El frenado también se sentirá diferente y la distancia para detenerse también puede incrementar. Eso sería la primera parte de lo que corresponde a esto de viajar con pasajeros y carga. ¿Sí? Mantén la carga siempre adelante. Mantener la carga adelante. Empaca los artículos más pesados adelante de la bolsa del tanque y los artículos más ligeros, como son los sacos de dormir, colchones, etcétera, para el piso o la tienda de campaña, en una parrilla de equipaje que van detrás de ti. Trata de colocar la carga encima o enfrente del eje trasero, porque si lo colocas por detrás puede afectar la manera en que la motocicleta da vuelta, frena y también puede ocasionar que se tambalee. Planea la ruta y la duración de cada segmento del viaje. Deja suficiente tiempo para múltiples paradas de descanso. El mal clima, descomposturas y la fatiga siempre son una posibilidad. Considera tomar algunos caminos secundarios alternos para reducir ocasionalmente la monotonía de la autopista. Empieza a manejar en la mañana lo más temprano posible porque a esa hora se está más fresco y es entonces cuando se maneja a mejor nivel. Generalmente para la mayoría de los motociclistas la mejor hora es entre las 6 y las 11 de la mañana. Después toma un buen descanso de una hora para almorzar. Tu energía volverá a subir en la tarde. Durante el verano, que ya estamos en pleno verano, no olvides llevar protección contra el sol. Algunos equipos de protección dejan el cuello al descubierto y la piel expuesta a que el sol nos pueda quemar. Si llevas una mochila en la espalda, asegúrate de traerla bien ajustada a tu cuerpo para reducir la tensión en el cuello y en tus hombros. Trata de ajustar las tiras de los hombros para que la mochila descanse ligeramente sobre el asiento. Si tú tienes una bolsa para el tanque, asegúrate que esté bien sujeta y que no obstruya tu visión de los controles o de los instrumentos. De ser necesario, solo empaca la bolsa parcialmente. Cuando sujetes la bolsa a su sitio, asegúrate que no roce ninguna de las líneas o cables de frenos en el área de cabezal de la dirección. Asegúrate hacia abajo la carga o colócala en las alforjas laterales. Colocar una carga en la barra de respaldo sube el centro de gravedad de la motocicleta y puede perjudicar tu balance. Si utilizas las alforjas laterales, reparte más o menos el peso en cada una de ellas, porque si la carga está desequilibrada puede causar que la motocicleta te jale hacia alguno de los dos lados. No sobrecargues las bolsas porque se pueden atorar en la rueda o en la cadena, causando que se amarre la rueda trasera y patine la motocicleta. Sujeta bien la carga con correas elásticas o redes. Se recomienda usar correas elásticas con varias puntas de sujeción en cada lado. Esto es importante porque si la carga está floja, se puede atorar en la rueda o en la cadena, provocando que se amarre o se tranque la rueda trasera y patine la motocicleta. Las sogas se pueden estirar y los nudos se pueden aflojar, permitiendo que se mueva o se caiga la carga. Detente frecuentemente para revisar la carga y no te muevas mucho, ya que esté bien asegurada. Lleva un pequeño juego de herramientas y algunas refacciones comunes que pudieras necesitar. Como siempre, asegúrate de llevar un botiquín, especialmente si vas manejando en grupo. También incluye agua y algo de comida empaquetada. Bueno, esos serían unos pequeños consejos, gente, de cómo manejar con carga y pasajeros, sobre todo si vamos a salir de viaje. Hay muchos motoviajeros que por lo general optan por subirse y rodar solos. Por ahí, hablando de rodar solos, un saludo para Angelito de los Depredadores que nos estará escuchando. Él es uno de esos motoviajeros que prácticamente su tanque lleno, su equipaje y a donde me lleve el viento. Seguramente en algún momento nos debe estar escuchando. Un saludo para ti, Angelito, Don Quijote, como lo dice Nax. Por lo general, como lo vimos, tratar de siempre llevar el peso equilibrado, la carga bien sujeta a la motocicleta, no exceder el equipaje en cuanto tiene que ver con la mochila que va sujeto al tanque, para que no obstruya nuestros controles o algún tipo de maniobra que vayamos a hacer con respecto a nuestro manillar. Bueno, continuamos con un poquito más de música, y esto viene a cargo de... Espérenme un momentito que se me perdió el libreto. ¿Dónde está el libreto, joven? Ya lo encontré. Esto viene a cargo de Narcosis y se llama Brutal Attack. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Follow promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Videcor presentan el quinto Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, en homenaje al maestro Enrique Gil Calderón. Coros de Ecuador, España, Polonia, Argentina, Chile y Colombia se dan cita en Quito y otras 6 ciudades de nuestro país para unir sus voces en un canto de hermandad. Voces desde la mitad del mundo, del 23 al 28 de julio. Toda la programación en www.festivalvoces.com. Los esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o el www.radiocce.com. Celebrando prácticamente los 74 años de la Casa de la Cultura, qué orgullo, qué placer pertenecer a esta hermosa institución. Bueno, para hacer un pequeño reclamo, una pequeña denuncia social. Es mentira eso que la luna está roja. O sea, yo no veo ninguna luna roja. Nos vendieron humo, como siempre. No se ve, eso es más falso que patada de culebra. Esa luna no está roja. Ahorita la luna roja que acabamos de ver es una rodaja de peperoni que está en el techo. Eso es lo único rojo que hemos visto, redondo y arriba. Así que, gente, bueno, no. Esperemos que este eclipse vaya tornándose rojo a medida que va pasando la noche. Pues si van a subir, por lo menos, si van a subir las fotos, por lo menos subirán bien, porque a veces es la expectativa de la luna, una luna roja así para que un Saiyajin se convierta en mono, pero a último de los ratos lo que vemos es un punto rojo en una mancha oscura, negra, que es el cielo, y no se ve prácticamente nada. Un saludo para Lunita que nos está escuchando a través del dial de aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Lunita, un beso para ti, un beso para tu familia, para tus nenas que nos están escuchando, para tus nenes que nos están escuchando. Por favor, conduce con cuidado al momento de ir a tu casita. Mira que la próxima semana tienes que venir, así no te guste. Sí, y de paso esperemos que por lo menos, si me puede poner el sonidito ese de los, si es tan amable, y si podemos esperar a que Nax llegue. Yo creo que ya no. Yo creo que está sentado en algún mirador esperando la luna roja. Digo, ya se acaba, ya se pone la luna roja y caigo al programa. Y parece que, como no se pone la luna roja, no llega. No, tranquilo, Nax, entiendo que te encuentras ahorita en una reunión de tu trabajo. Así que tranquilo, bro, aquí estamos, ya sabes, como siempre, tratando de hacer el programa lo más ameno, lo más divertido posible. Un saludo muy especial para toda la gente que siempre nos está escuchando. Para Belial, para Motomauri, para Alexandra Quispe, para toda la familia Almeida que nos está escuchando. De igual manera, muchas gracias por su sintonía, pese a que no está aquí el guagua, pero yo estoy aquí sacando la cara por el guagua. Bueno, continuemos con el temita. Manejar con suavidad. El arte de conducir una motocicleta se domina en base a la suavidad. Esto implica que todos nuestros movimientos y acciones deben hacerse con sutileza. La aceleración, el frenado, iniciar, aumentar o disminuir el ángulo de inclinación, así como toda opción que tenemos, mientras estamos sobre la máquina, debe hacerse con suavidad. Al manejar con suavidad, toda acción se realiza de forma progresiva y regresiva. Es decir, ninguno de los controles y maniobras en la motocicleta es un interruptor de apagado y encendido. Por lo contrario, toda acción debe realizarse con un proceso de inicio, luego aumentarlo hasta llegar al máximo que nos proponemos, para luego iniciar un regreso hacia la posición inicial. Tengamos claro que toda acción que puede realizarse con suavidad, sin embargo, esto no quiere decir que tenga que ser en forma lenta. Los pilotos de competencia realizan maniobras con mucha rapidez, sin embargo, lo hacen con mucha suavidad. ¿Cuál es su secreto? Pues ninguno. En realidad, son dos: mucha práctica y técnica de manejo. Aquí no hay secreto. Aquí es simplemente la práctica y la técnica. El primer factor adecuado de actitud es aprender nuevas técnicas de manejo para luego, practicarlas. No lo sabemos todo. Siempre podemos ir mejorando. Como lo ven, gente, son pequeñas técnicas que prácticamente las vamos a tener que dominar. O sea, cualquier técnica que ustedes apliquen, sacar su pie, contramanillar, frenado, aceleración, salida en marcha, salida en cuesta, cualquier técnica que ustedes la apliquen, por favor vayan dominándole, vayan cogiéndole el tino. Así al momento de conducir, pues no vamos a tener esos típicos sustos de que de pronto se me ocurrió soltar o acelerar mucho en una cuesta y se me levantó la moto, o como hablábamos sobre el peso, al cargar el peso, pues lamentablemente hay veces en que el pasajero, la carga que llevamos al momento de nosotros poner primera y querer salir y no soltar el embrague de manera adecuada, pues hace que la moto se eleve, la llanta de adelante se eleve, haciendo un caballito que prácticamente nos saque el corazón, porque en el peor de los casos lo terminamos en el piso, o en el mejor de los casos terminamos con el corazón en la garganta. Así que, gente, todo hacerlo con tranquilidad, suave, lo que quiere decir que no tienen que hacerlo lento. Al decir suave me refiero a que lo vayan haciendo de manera paulatina, tanto en el frenado, la aceleración, curvas, etcétera. Por favor, de manera suave, más no lenta, ya que estamos en una motocicleta, en un vehículo vulnerable, y si tenemos lentitud en una pista de alta velocidad o estamos tratando de salir de algún lugar, de algún sitio en el cual nos encontramos vulnerables, pues esta lentitud puede ocasionar que nos vaya peor que lo que teníamos en mente. Así que, gente, eso es lo que tiene que ver con conducir la motocicleta con suavidad. Nos vamos a otro pequeño corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Anthrax y se llama Footers Field. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. This is a journey into sound. listo, gente, estamos de vuelta ya aquí, casi poniéndole punto final a la transmisión del día viernes de hoy, viernes de luna roja. Ahorita lo que me pasa es que la luna estaba pálida por el susto que pasó, más no la luna roja, la lunita. Un besote para ti que nos estás escuchando. No es sarcasmo, no es mala gente, no es, o sea, típico del diablo salir con sus cosas raras y no poner seriedad en el programa. No es así, aunque no lo crean, ¿sí? O sea, le vamos poniendo casi punto final al programa del día de hoy. No se olviden, gente, que estamos saliendo a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com. A través del, ya saben, contactos a través del 2220-966. Vean, no sean verdugos, más que sea, llamen y si les contestamos, cuelguen, pero que suene el teléfono. No, mentira, sí tenemos saludos por vía WhatsApp, vía mensajes, así que muchas gracias a toda la gente que nos está saludando. Un saludo para todos los motociclistas y los metaleros que nos están escuchando, para César Velázquez, Santiago Galvez, para Jorge Sánchez, para Joshua Raza, Leo Raza, para Jordi, un saludo para la familia Almeida nuevamente, un saludo para todos mis hermanos Black Angels, los hermanos Silver Hope, para todos ellos, de igual manera un saludo para toda la gente que nos está escuchando de la parte de la familia Moto Racer, también un saludo muy especial para todos los motociclistas que nos están escuchando, y para todas las personas que siempre se enlazan para oírnos a este trío de locos que ahora está solo y abandonado. ¿Y el Nax? Pero no hay problema, mi estimado Nax, ya sabes, te esperamos la otra semana. Bueno, gente, ya para ponerle un punto final al programa del día de hoy, no se olviden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. También gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto, y de Cocedora Aillon. Ya saben, gente, de parte de Nas, como siempre con sus recomendaciones, manejar siempre precavidos con las protecciones adecuadas y recordando siempre que hay una persona que nos está esperando en casa. Les pido también de antemano mil disculpas, el día de hoy íbamos a dar el nombre de los ganadores de los singles, de los discos, mejor dicho, que nos dejaron la semana anterior Malanore, pero lamentablemente, como vimos, Nax no pudo asistir y él tiene los premios. Pero bueno, estaremos anunciando a los ganadores en el transcurso de la próxima semana. De igual manera, de parte de Lunita, ya saben, siempre con mucho amor, conduciendo con mucha precaución, ¿sí? De parte mía, ya saben, como siempre, gente, un moto abrazo para todos. Deseándoles, como siempre, unas buenas rutas. Por favor, en lo que va el transcurso de esta semana, me parece que se está llevando a cabo lo que es la Semana del Rock. Por favor, asista. Son conciertos que se están dando. Hay algunos conciertos que se van a dar acá por la Plaza Foch. Hay conciertos en el Parque de Diversidades. Por favor, asistan, gente. Apoyemos a la escena metalera ecuatoriana. De igual manera, se están dando algunas rodadas. El día de mañana sé que hay alguna rodada por acá por el valle, no recuerdo muy bien sí, tenemos la rodada de nuestros hermanos de Omega Riders que nos visitaron hace unas semanas atrás. Un saludo, un moto abrazo también para ellos, que seguramente nos están escuchando. De antemano les pedimos mil disculpas que por motivos laborables pues obviamente no vamos a poder asistir, pero ya saben, mis queridos bros de Omega Riders, pues estamos esperando los mensajes, las fotos, los videos. Ya saben, para poderles subir y publicarles aquí en la página de Torque y Metal. Y darnos a conocer como motociclistas, los que realmente somos motociclistas, los que rodamos. De igual manera, gente, un saludo muy especial para toda la escena metalera que nos están escuchando de igual manera en el sur del país, esto quiere decir en Loja. Por ahí me mandan también un mensaje. Un saludo muy especial para Edison Espinosa, que nos está escuchando desde Bogotá, Colombia. Para Santi Enríquez, que también nos está escuchando desde México. Para Alex, Daniel y Ricardo, que nos están escuchando desde Alemania y desde España respectivamente. De igual manera, un saludo para toda esa gente de Argentina que nos están escuchando, que se enlazan también para conectarse y tener en su sangre un poquito de lo que es el metal y el motociclismo. Bueno, de mi parte me despido, gente, como les dije, muchas gracias por su sintonía. Les habló Mauro, el Diablo Blar. Aquí va de parte de Lunita, Luna Papachos para todos, porfis, dice. Sí, así es. Bueno, gente, de mi parte, o sea, como Lunita, ¿Cómo era que cómo es que sabes decir, Lunita? Luna papachos para todos. No, mentiras. Buena onda, Lunita. Soy de lo peor, ya lo sé. Tengo ganado el infierno. Pero ya que... El diablo siempre va a estar en el infierno. Bueno, gente, de mi parte me despido. Siempre deseándoles nuevamente, como les dije, un motoabrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, gente, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Y les dejo con una última cancioncita para que ya después puedan salir hasta abajo. Y esto viene a cargo de Matt Brain y es Payaso. Nos vemos la siguiente semana. Brutal. Bienvenidos al circo de Matt Brain. Serán testigos de un espectáculo nunca antes visto, donde la sangre, las risas, todo lo que jamás imaginaron se unen, dando paso a la experiencia más aterradora y escalofriante de sus vidas. Relájense, que el show está por comenzar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué harías tú si al levantarte en la mañana y al mirarte en el espejo descubres dos chibolos en tu frente? Después de arduas averiguaciones, ¡claro!